El armado político en la provincia de La Rioja. Y también hoy se dio una cosa muy particular, porque tuvimos la visita del cónsul de la India aquí a la provincia de La Rioja. Estuvo participando de diferentes actividades y estuvo también junto al vicegobernador Néstor Bossetti allí, bueno, en una reunión cordial, donde después estuvo, ahora a la tarde estuvo también en la universidad, bueno, visitas por todos lados. Vamos a hablar de este y de otros temas más con el señor vicegobernador Néstor Bossetti, que lo saludamos de acá, todo el equipo de Radio Nacional. Gabriel Miranda, y lo saluda Néstor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Gabriel, para vos y bueno, para toda su gente y la audiencia, ¿no? Bueno, es un gusto saludarlo, vice, y bueno, queríamos que nos comentara un poquito. Hoy tuvo la visita del cónsul de la India, ¿qué le pareció? ¿Cómo se encuadra, en qué contexto de esta visita, teniendo en cuenta que han andado en la China con propuestas y ahora el cónsul de la India? Bueno, la verdad que desde diciembre que se creó en la Cámara, la Secretaría de Relaciones Institucionales Internacionales, obviamente era esta mirada la que nosotros le queríamos dar en este año, entendiendo que, y esto lo voy a decir con muchísimo respeto, nosotros miramos Buenos Aires como una de nuestras posibilidades a las soluciones de nuestros problemas, y los porteños miran el resto del mundo. Entonces, tratando de obviar un paso, es que decidimos crear esta secretaría, en la cual obviamente viene trabajando fuerte y viene trabajando en este marco, entendiendo que el mundo, por supuesto, tiene sus vinculaciones políticas y nosotros queremos aprovechar de ellas también para buscar nuestras soluciones y ir buscándole la solución a nuestros problemas, entendiendo que en algún lugar del mundo los problemas que nosotros hoy tenemos ya fueron solucionados, y eso acortaría tiempos, y estamos totalmente convencidos que este es el camino. De hecho, ya hemos conseguido convenios de cooperación con algunas embajadas, hemos hablado, no con todas, pero ya con una importante cantidad de embajadas para poder avanzar, y La Rioja hoy está presentando distintos tipos de proyectos, tanto de fortalecimiento como de obra, a través de este mecanismo que hemos encontrado nosotros también para relacionarnos con el mundo. Y de hecho hay preocupaciones del mundo también que tienen que ver con el medio ambiente, con distintas cuestiones que a nosotros nos van a servir y van a cooperar con nosotros. Y no es un tema menor, ni es un tema de hablar con cierta liviandad, decir que La Rioja tiene una casa en China. Se puede usar de distintas formas, pero te puedo contar, el espíritu no tiene costo para nuestra provincia. Es gente que está trabajando con nosotros desde aquel lugar y nos sirve muchísimo. Nos va a servir para hacer estos convenios que estamos hablando de cooperación, y por supuesto también vamos a buscar vender nuestros productos y también traer algunas cosas que ellos tienen que nos sirven y nos van a servir muchísimo, intentando buscar ese día uno que esto empiece ya a caminar. Y lo vengo diciendo, y permitime decirlo con un dicho popular nuestro: dicen que el oro viejo no aprende a hablar. Entonces, lo que estamos buscando es que nuestros jóvenes, entre 20 y 25 años recibidos, puedan ya tener contacto con el mundo y después puedan venir y traernos esa tecnología, esa forma. En otros lugares existe el sistema de seguridad, existen interpretación de dichos sistemas, existen, cada actor social está en su lugar, los jóvenes donde tienen que estar, los de mediana edad donde tienen que estar y los de mayor edad en su lugar en esta cadena social. Y la verdad que es muy importante poderlo ver y acortar todos esos tiempos. En lugar de experimentar, ya podemos estar empezando a pensar así. Y le llamamos el día 1 porque son quienes en un par de años deberían empezar a cambiar esto que se está buscando como sociedad, ¿no? Un desafío bastante interesante, teniendo en cuenta que si se llega a lograr todos estos proyectos de cooperación, de unión y el corredor bioceánico sería importantísimo para la provincia de La Rioja. Ahora, esto que es tan ambicioso, ¿cómo lo insertamos en alguna línea del tiempo aquí en La Rioja? Mire, como gobierno venimos planteando tres ejes, que es la energía renovable, minería y el corredor bioceánico. Y la minería vale la pena aclararlo porque después se interpreta cualquier cosa. Hablamos de la minería de segundo y tercer grado, en donde se puede empezar a trabajar. Y de hecho estuvimos viendo, yo era uno de los que quería impulsar una ley en la prohibición del cianuro en nuestra provincia, pero hay una ley, está y está, estamos viendo si está vigente, que en los próximos días podemos hablar de ese tema puntual. Y este corredor bioceánico cayó muy bien explicándolo en China, entendiendo que ellos son los primeros beneficiarios de esto. ¿Por qué son los primeros beneficiarios? Porque hoy son los compradores de grano que nosotros tenemos, o los mayores compradores de grano que tiene nuestro país en la provincia, en las ciudades asiáticas, y ahorra 15 días de tiempo de traslado, ¿no? Lo que eso implica en economías, y bueno, todos estos números lo hemos podido hacer ver, hemos podido charlar con los responsables, inclusive de compra, entendiendo que se puede avanzar. En tiempo, Gabriel, tenemos que tener la capacidad suficiente entre todos para poder dividir una situación actual que nos toca vivir y también poder proyectar nuestro propio futuro. Eso es lo que creo que como ciudadanos, como integrantes de nuestra provincia, tenemos que tener la altura de poderlo hacer, entendiendo que una cosa no compromete la otra, pero sí la otra es la que nos va a dar el camino a seguir. Estas son propuestas que las vemos interesantes y viables, y en el tiempo, por ejemplo, ya en estos momentos se está construyendo el puerto de agua profunda en Puerto Caldera, Chile, que es por donde nosotros pretendemos salir, y que estamos hablando que en 2 años, 3 años ese puerto va a estar listo, y que si nuestro camino está listo, es el que se va a usar porque es el camino más corto de acuerdo al meridiano que tenemos. Es un camino que va a tener 140 kilómetros menos para llegar al puerto de agua profunda por el Pacífico. Es el camino con menor altura. Por supuesto, se compara con el túnel de San Juan, pero ese túnel necesita entre 10 y 15 años, si es que mañana lo empiezan a hacer, cosa que todavía no está. Entonces, tenemos algunas ventajas como provincia. Imagínate que si logramos hacer eso, millones de camiones van a estar pasando por este cruce. Por supuesto que ahí toma viabilidad el tren que estamos buscando, que también estuvimos con la gente que quiere financiar este proyecto de China. Y todo esto que estamos hablando no tiene que ver con palabras, tiene que ver con estudios técnicos, factibilidades y obviamente interesados. ¿Quiénes son los interesados? El gobierno de Chile, por ejemplo, y del lado argentino estamos nosotros, está Catamarca, está Córdoba, está Santiago del Estero, está San Luis. Entonces, es importante lo que estamos haciendo y así creemos que estos son los cambios de formas que tenemos que darle para empezar a cambiar nuestra propia matriz y que empiecen a hacer otras cosas interesantes, ¿no? Ahora, esto es muy muy ambicioso y también, bueno, la pregunta también iba a cómo hacemos, también es una tarea de la provincia, desde Chile o desde el límite hasta acá, lo que es la Cuesta de la Troya, toda esa zona, hay que hacerla bien para que puedan andar perfecto, ¿no? Es todo un trabajo que hay que hacer. Claro, y eso es lo que tenemos que sortear como provincia. Convengamos que nos falta un 20% del camino, y esta modificación que vos bien la marcas, que es la Cuesta de la Troya, pero hay alternativas, que ya las estuvimos viendo, que se agregan 16 kilómetros y 2 puentes y podemos solucionar el tema este. Y obviamente tenemos 2 o 3 años para poderlo hacer, o sea, estamos hablando de tiempos de factibles para nosotros. Por supuesto, tenemos que buscar los financiamientos, tenemos que buscar la ayuda del gobierno nacional. No hemos podido todavía concretar algunas cuestiones con el gobierno nacional, pero bueno, la esperanza y el optimismo como riojanos lo tenemos, lo vamos a tener siempre y vamos a seguir siempre en este camino de esta búsqueda. pero así, ¿no? Entendiendo las dos posturas que tenemos que tener de la actualidad y del futuro para La Rioja. Ahora, dentro de lo que es la provincia de La Rioja, hay un relato que viene construyéndose de hace mucho, negativo en base a las políticas que hace el gobierno, más allá de que son muchas de ellas positivas, otras también con algunos problemas, como en el caso de la SAPEM, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para bajar ese mensaje de positivo que usted bien lo está brindando a un público que hoy por hoy en los riojanos genera rechazo? Le digo porque nosotros, cuando fue el viaje a China, escuchábamos mensajes, los oyentes, ¿qué se van a hacer a China? ¿Qué tienen que ir a hacer? Nosotros decíamos, bueno, pero están buscando inversiones. ¿Cómo hacemos para convencer y persuadir a la población sobre todas estas políticas que son para beneficio propio y que van a quedar en la provincia? Bueno, es lo que estábamos hablando, y es el pedido este de poder dividir y de poder ser aperturista en el pensamiento. Y obviamente saltan cuestiones políticas. La Rioja es muy política y obviamente se habla mucho, se opina demasiado. Y quienes hacen una política desde la oposición lo deben hacer con la crítica, porque no saben otra cuestión. Pero también nos vamos dando cuenta que hay temas, ¿no? Y que hay realidades. Ejemplo, la antiminería logró que mucha gente de la oposición al gobierno provincial tenga distintos cargos nacionales e inclusive electivos nacionales. Y sin embargo hoy no los vemos teniendo esa oposición férrea política negativa ante el tema minero. Y si no, no se puede entender cómo están trabajando con un gobierno prominero que nos está hablando de minería cada dos minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se deben olvidar que, si bien es cierto, siguen la oposición siendo oposición en nuestra provincia, pero son gobierno nacional y no pueden sostener. Y ese es el problema que está teniendo hoy la oposición. No pueden sostener los tarifazos que estamos recibiendo en todos, en gas, en electricidad, en transporte, en la pérdida del poder adquisitivo salarial, en las faltas de trabajo. En nafta hace poquito. ¿Cómo? En nafta también hace poco. En combustibles, sí, por supuesto. Entonces, la verdad es que no pueden sostenerlo y no pueden decirnos acá por un tema del gobierno nacional. Yo creo que, a ver, no es culpa de Edelar, como lo manifiestan ellos, que haya subido la energía en Córdoba, en Catamarca, en Buenos Aires, en Santiago del Estero. O sea, no es un problema así. Y de hecho, con el correr de los días nos vamos dando cuenta que tiran muchos fuegos artificiales mediáticos para poder cubrir otras cuestiones, pero bueno, dura poco tiempo eso. Por supuesto que la SAPEN, y nos damos cuenta, y personalmente me doy cuenta que a lo mejor no han sido del agrado de nuestra gente, pero algunas existen y tenemos que hacerlas funcionar, y son del Estado y hay que defenderlas. Y a lo mejor tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tendrá que ver con parar futuras inversiones de una SAPEN y no de ver las que están funcionando y traerlas y tenerlas con nosotros para que trabajen bien. Ejemplo, Internet para todo, ¿no? Eso es una SAPEN que está funcionando bien, el Banco Rioja está funcionando bien, Agroandina está funcionando bien, y hay un par más que están funcionando bien. Entonces, detractores van a existir. Lo que me encantaría es que cambiemos eso también acompañado de una propuesta. Debe existir una propuesta. Y de hecho, soy de quien habla del gobierno, y no, yo no estoy hablando que el gobierno tiene la razón, que el gobierno... No, no, son propuestas, hay que militarlas, tenemos que trabajar. Y eso tiene que ver también con lo que venimos diciendo de nuestro sector, que son nuevas formas. Vamos a tener que adaptarnos a nuevas formas para poder pensar, para poder forjar nuestro propio futuro. Vamos a tener que ser amplios, vamos a tener que trabajar, debatir, y no ese tipo de debate que se hace, como lo vemos todo, a través de las redes sociales, a través de troll. No digo que esto no sirvan, por supuesto que sirven, pero tenemos que darnos algunos debates importantes en un cara a cara, en un mano a mano, para poder avanzar, ¿no? Esto suma también la parte de los medios, de la media en general a nivel nacional, ¿no? Como vuelcan el mensaje. Y en ese sentido quería pedirle una opinión sobre esta marcha que fue a favor de la democracia, entre comillas, que en realidad fue a favor del gobierno de Macri. ¿Qué opinión tiene sobre eso, que fue el sábado? Mire, la democracia la defendemos día a día. y se la defiende entre todos, y llevamos 35 años defendiendo la democracia. Lo hacemos todo, ¿eh? Lo hace usted, lo hago yo, lo hace el que estudia, lo hace el que trabaja, y creo que hay algo que todos sabemos y no queremos, es lo que ya se vivió en algún momento en nuestro país. Polémico es, a mi juicio, lo que está pasando hoy, en donde, a mi entender, se están reactivando, se están volviendo a capitalizar algunas cuestiones que en algún momento nos hizo mucho daño y nos hizo mucho mal. Un gobierno puede solicitarle a su gente la aprobación o no de su modelo económico, de la forma que están trabajando, de la forma que llevan las políticas de Estado nacionales, provinciales y mundiales de un Estado, y uno puede solicitar o no el acompañamiento de la gente, que para mi juicio es lo que hizo el gobierno nacional. Ahora vamos a esperar hasta el jueves. El jueves vamos a tener la contracara de lo que estamos hablando. Y la verdad es que yo no creo que nadie en su sano juicio haya votado la palabra Cambiemos para que no nos alcance el dinero, para que no tengamos trabajo, para que nos peguen los tarifazos por la cabeza. Nadie, no creo. Sí creo que se aprovechó en un momento de alguna cuestión política y, bueno, bien aprovechado por la oposición. Pero hoy, la verdad que a mí me parece, y con esto quiero ser también responsable, la justicia que se encargue de lo que se tiene que encargar y la política que se encargue de gobernar, y es hacia dónde nos tienen que llevar. Yo hoy día veía algunos titulares que se van a generar, creo que 100.000 puestos de trabajo, 100 millones de puestos de trabajo, algo así, no lo tengo bien en claro. Por el tema de las viviendas. Con el tema de vivienda. Ahora, hace un año y medio que está parado esto. Hace un año y medio que tendríamos que haber empezado con esto, que en realidad, en lugar de decirlo con bombos y platillos, tendríamos que no haber parado. Hace un año y medio que tendríamos que haber continuado trabajando con los responsables que consideraron ellos de irresponsabilidades políticas presos, como fuere. Pero la verdad, no podemos hablar, esto es lo mismo que nosotros dejemos sin trabajo a, no sé, a 5.000 personas y mañana lancemos un plan de trabajo de 5.000 personas. O sea, eso es lo que nos están haciendo. Y la verdad, no lo logro entender de verdad. No logro entender por qué se paró todo. No logro entender las políticas internacionales. No logro entender las importaciones, no las logro entender porque nos están dañando interiormente y tenemos mucha gente de trabajo, y acá me refiero puntualmente a La Rioja. En La Rioja hacía muchos años que no teníamos tanta gente sin trabajo. ¿Cómo le podemos explicar al trabajador del parque industrial que llevaba 15 años cobrando su salario y hoy no lo percibe más? O sea, esos son los problemas reales que estamos teniendo. Y bueno, obviamente no comparto. Sí le di al gobierno nacional toda la verdad. Al principio pensé que iba a ser otra cosa, pensé que como empresarios nos iban a llevar a otros lugares, y bueno, la verdad que, no sé, dejan mucho que desear y no hay soluciones rápidas, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas, quiero pasarlo a otro ámbito, que es el ámbito político, porque sabemos que ahora, no sé si tiene conocimiento usted de un pedido de prórroga de este 4 que pase al 17, que según algunos partidos estaban haciendo un petitorio para pasar la fecha, para hacer una postergación hasta el 17. ¿Eso es factible? Mire, yo vi todas esas cuestiones, inclusive sé que el apoderado del partido nuestro fue, pero todavía no me reuní con él. Yo creo que mientras no alteremos algunas cuestiones, puede ser posible, pero también hay que ser respetuoso del gobernador. El gobernador puso una fecha, puso 4 de junio, y esa es la fecha, a mi entender, debe ser esa. Y también después tenemos el Día del Padre, tenemos un montón de otras cuestiones en esa fecha, ¿no?, que creo que no se la está teniendo en cuenta. Pero bueno, la verdad que oficialmente, al menos con el gobernador, con Sergio Casa, no hablamos de este tema. Bueno, y en otro orden, sí, con quien sí estuvo hablando ustedes, con el intendente. Coméntenos un poquito de esa visita. Fue una visita que hice a un compañero como Alberto, entendiendo que es justicialista. Fui a conversar con él, a charlar y obviamente ver esas preocupaciones que sabemos que tiene, en la cual obviamente como gobierno interesa sobre todo tener el diálogo, seguir hablando, seguir conversando. Y por supuesto salieron 10 millones de conjeturas que cuando se juntan en la política en el medio se pueden hacer, yo no voy a dudar que pueda haber pasado eso, pero tenía que ver con muchas cuestiones institucionales, preocupaciones también, que después la conversé con el mismo gobernador, y por supuesto en cuestiones políticas, tanto Sergio como yo hemos hablado al principio de muchísimo diálogo, aún dentro del disenso, pero siempre con el diálogo a primera faz, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Soy de los que piensan y soy de los que miran para adelante, eso ya te lo digo como una cuestión personal mía, soy de los que cree que se debe manejar mirando por el parabrisas y no por el retrovisor, y en eso encierra globalmente todo lo que estoy pensando, ¿no? También lo dije esta mañana en un medio nacional, hay algunas cuestiones que es como que ya no van, ¿no? O sea, escucho por ahí esos dichos populares, los dichos populares para nosotros, porque los dijo alguien como de la talla de Juan Domingo Perón, ¿no? Donde decía que los justicialistas cuando se pelean se están reproduciendo, y yo creo que hoy el justicialismo nos estamos peleando y nos estamos autodestruyendo. O sea, estamos muy lejos de todo eso, y eso se ve, se nota, lo vemos todos. Y bueno, la verdad que estas cuestiones impuestas, estas mesas muy chiquititas son las que no han llevado a buen término al justicialismo, y yo trabajo todo por todo lo contrario, ¿no? Por supuesto hay gente que le molesta, y bueno, ya no es un problema mío. Bueno, también allí se la intendencia tiene de varios puntos que son cosas puntuales, el tema de que los reconozcan a esos empleados que han sido nombrados después del 2014, y eso lo tenía como una de las condiciones para poner en la mesa de negociación Alberto. En ese sentido, ¿ustedes pueden avanzar desde la legislatura para que eso cambie? Mire, nosotros primero la preocupación política de Alberto la compartimos, porque es gente de nuestra provincia, es gente de La Rioja. También sabemos que hay una ley sancionada al 2014, también sabemos que nos tenemos que dar algunos debates, también hay responsables de los nombramientos, ¿no? Porque de eso tampoco nos podemos olvidar, que hay gente que nombró irresponsablemente a compañeros, que no estoy diciendo que no les hacía falta, por supuesto que sí, pero se tendrían que haber buscado en su momento los mecanismos correspondientes. De hecho, pasó un intendente que tuvo 12 años y los nombró en el último mes, ¿cierto? Entonces también obviamente Alberto con preocupación y por supuesto nosotros también con la misma preocupación, pero esas son las soluciones políticas que le tenemos que ir dando a los temas entre los actores políticos. Lo que no se puede es presionar una solución o condicionar a través de una solución algo, porque la verdad acá hay que cuidar muchas cosas. Hay que cuidar las arcas provinciales, los sueldos de todos, y no podemos caer en irresponsabilidades de nombrar a todos como debería ser, y después que caer en un caos de no poder pagar. La Rioja ya tuvo problemas de 6-8 meses sin poder pagar los sueldos, y bueno, es a lo que no tenemos que llegar. Sin duda tampoco a perder los puestos de trabajo, que esa es la preocupación que tenemos con Sergio. Y con esto cierro diciéndote que no hay nada que no se pueda ir solucionando en el tiempo y con mucho diálogo. Se pueden las cosas, pero tenemos que darnos ese marco de discusión en tiempo, en forma. Por ejemplo, no tengo duda que si recuperamos nuestro punto de coparticipación o la nueva ley de coparticipación para la provincia, lo vamos a poder hacer, por supuesto que sí. Lo que no podemos hacer es irresponsablemente, lo que no podemos afrontar es entregarlo así, porque sería pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Bueno, y en este armado político, sin dudas que el ex gobernador Beder Herrera hablaba de la unión, de la común unión, decía el gobernador, pero finalmente parece que ya estamos muy cerca de la fecha límite, la presentación de los frentes, luego la presentación de las listas, y por nuestra parte lo que estamos viendo, haciendo el análisis correspondiente, no va a suceder eso, que va a haber una lista única. Y en ese sentido, desde su sector, ¿cómo están las negociaciones? ¿Van a trabajar posiblemente con el intendente? ¿Van a presentar lista propia? Nosotros sabemos que uno de sus figuras fuertes es el diputado Rodríguez. ¿Cómo sería el juego? ¿Cómo jugaría el espacio de Néstor Bossetti? Bueno, nuestro espacio primero va a participar en política, sí o sí. Vamos a tomar el guante electoral también. Nosotros no nos creemos ni más ni menos que nadie. Somos actores político en la cual sabemos que en la alianza está el fortalecimiento. No te puedo decir con exactitud cuál sería el camino. Sí tengo un camino ideal, por supuesto, y es el que vengo diciendo, que tenemos que estar todos juntos, que deberíamos haber tenido una sola lista. Y te hablo en términos pasados, porque por supuesto también pienso que no se va a dar, y uno no puede hablar de lista de unidad cuando yo tenía los candidatos impuestos. En todo caso es imposición de candidato, y la verdad que eso es lo que no queremos nosotros. Y obviamente después será esa lista contra las listas que puedan salir. Yo espero que se pueda hablar, que se pueda negociar políticamente para que vamos a una muy buena elección. Y obviamente, bueno, el presidente del partido tiene su estrategia y la está llevando adelante, tiene sus actores políticos que lo están llevando adelante, y hay que respetarlo, por supuesto, y después veremos la elección. Y sin duda, nosotros sabemos que hay 18 bancas que son las que se reeligen, y vamos a salir a trabajar, como nosotros creemos, con el convencimiento que tenemos, con la aprobación de compañeros, con la aprobación social también, en donde nosotros entendemos que hay cosas y cuestiones que ya la sociedad en cada elección vino marcando y vino diciendo que no. Y bueno, es un poco lo que queremos generar, esa otra alternativa. Bueno, vamos a desearle el mayor de los éxitos en ese trabajo territorial. No sé ustedes cómo lo observan, pero nosotros cuando estamos hablando, haciendo análisis, tiramos mensajes, en las radios nos dicen, ya no queremos más de lo mismo, no queremos más de lo mismo. Es como que hay una cuestión generalizada de ese de la negación a lo viejo. En el caso suyo, cuando hacen recorridas, esas conversaciones, reuniones, ¿qué reciben desde la gente? Mire, más que lo que recibimos, que por supuesto es lo que estás diciendo, y cuestiones más y menos también, nosotros hablamos de esta nueva forma, ¿no? No hablamos de la nueva política, sino de la nueva forma en la cual tenemos que cambiar matrices, cambiar miradas. Una de las formas y de las matrices es no obligar a nadie, no extorsionar a nadie, no presionar a nadie para que haga alguna cuestión, sino que se pueda hablar, y tiene que ver con la nueva forma del diálogo, del disenso, y así poder construir, y de la no imposición. Y en esto ya es a cualquiera, ¿no? A cualquier nivel también, es lo que queremos hacer. Nosotros también estamos convencidos que esto avanzó, que la verdad que un niño de 35 años ya sabe caminar, ya estudió, ya tiene media vida realizada, y eso es la democracia. Y hoy la sociedad nos exige otras cosas, y son a las que tenemos que adaptarnos, son las que tenemos que interpretar, y son hacia dónde tenemos que caminar. Está también quien no la interpreta de la misma forma, tiene otra interpretación, genera este tipo de cuestiones. Y esto no tiene que ver con cuestiones personales, estas son cuestiones políticas, espero que se entiendan así, se deben entender así, y es hacia donde tenemos que ir caminando, y si no, como dice el dicho popular, hay que morir con las botas puestas, ¿no? Bueno, en ese sentido, la última pregunta que le hago, no lo demoro más. Se dice que desde el Gobierno Nacional Cambiemos está presionando a los espacios en el interior. En el caso en La Rioja podría ser con el mismo intendente que estuvo negociando muchas obras. En su caso, ¿es posible hacer alguna negociación en el caso de que sea con miras a electorales, no? ¿Es posible hacer algún acuerdo en ese sentido con el Gobierno Nacional? No, estamos muy lejos nosotros, porque bueno, soy uno de los que no creen en todo lo que ya a lo largo del reportaje queda de por más manifiesto que no estoy de acuerdo con esta forma de hacer política. La verdad que me sentaría a aplaudir si retomamos lo que uno cree y quiere como sociedad. Me sentaría a aplaudir que la gente vuelva a tener esa esperanza que tuvo en algún momento de tener sus necesidades básicas cubiertas, que es trabajo, que es su casa, que puede pagar con dignidad sus servicios, que puede hacer estudiar a nuestros hijos, tener salud. O sea, hay muchas cuestiones que yo creo que estamos lejos de eso. Veo veo que se pueden tomar medidas que no las están tomando, porque sin duda tienen que ver con la forma de una macro política económica que no es la que yo comparto, y creo que estamos muy lejos de eso, muy lejos. Sí, obviamente veo un gobierno nacional que trabaja, que sigue trabajando políticamente, que va a buscar que sea aprobada con este tipo de hechos que sucedieron hace un par de días de acompañamiento, pero bueno, socialmente nos vamos y se va a ir acomodando. Yo estoy, la verdad, muy lejos del pensamiento que por hoy tiene el gobierno nacional. Bueno, vicegobernador, le agradecemos este contacto. Ya vamos a hablar después en otro momento sobre este torneo infantil, que lo hemos visto ahí que ha estado participando en el Superdomo. Lo felicitamos por eso, porque es una forma de darle vida a este espacio tan grande que tiene y que es único en Latinoamérica, el Superdomo. Así que lo felicitamos y bueno, vamos a ver si tenemos otro contacto muy pronto. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un saludo para vos, bueno, para toda la audiencia y todo aquí. Bueno, ahí estaba el vicegobernador Néstor Gabriel Bossetti, hablando de todo un poco, ¿no? Hemos extendido un poquito, le pedimos disculpas a la gente del informativo que hemos seguido, porque queríamos ahondar específicamente sobre estos puntos, política principalmente. Bueno, algunas definiciones dio, algunos títulos allí, este hecho de no hay forma de hacer un acuerdo con el gobierno nacional. Hay mucha presión, tenemos que decirlo, hay mucha presión a nivel nacional con los diferentes intendentes, con los gobernadores peronistas, para un armado futuro electoral. Ahora,